Aburridísimos lectores, supongo que la mayoría de ustedes hace algo relacionado con la ciencia o con disciplinas científicas, si no, ¿de qué otra forma estarían leyendo esta columna de ciencias? Estarán de acuerdo conmigo en que la mayoría de la gente se llena la boca hablando de la ciencia, pero en realidad no sabe de qué está hablando. Bien cabría que ocuparan su boca realizando otras actividades más útiles y placenteras para el oyente o el succionado, según el caso. A mi gusto, demasiadas actividades no son científicas. Tomemos, por ejemplo, las mal llamadas ciencias sociales. ¿Son ciencias? Primero que nada, el término sociales ya determina que lo científico es lo menos importante. La ciencia no es social. Los verdaderos científicos tenemos el derecho de cagarnos, con perdón del término, en lo que opina la sociedad en lo referido a las temáticas que la ciencia debería abordar. Si a mí se me ocurriera estudiar el efecto del cambio de un aminoácido de una proteína que participa del mecanismo del movimiento del flagelo del protozoo Euglena, ¿quién lo va a impedir? ¿La sociedad? Es más, es muy probable que el Estado subsidie la investigación. Sin embargo, si uno quisiera analizar por qué los negros son pobres, ¿quién financiaría esa investigación? Nadie. Las ciencias sociales, además de ser pseudociencias, están completamente limitadas por lo que la sociedad cree que está bien. Y yo les digo, la gente no sabe lo que está bien. Para eso estamos los científicos. Ciencia y sociedad. De la revista Barcelona del 24 de octubre del 2008. Lo que es la ciencia.